Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Chirunas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad. Este encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumac Ortiz. También saludamos, por supuesto, a mi compañero en este tiempo, Carmelo Ruiz, periodista puertorriqueño que ha venido apoyando y trabajando para el programa también los días miércoles y jueves en Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenido, mi estimado Carmelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Yumac, y buenas tardes a todos los radioescuchas de 940 y amigos de la Casa de la Cultura en Ecuador. Así es. Y seguimos con la programación por conmemoración de los 71 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Programación especial dedicada a este espacio, a esta casa de encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Donde miles de gestores y actores culturales han presentado y siguen presentando sus obras en teatro, pintura, música, danza, poesía, literatura, cine, encuentros, simposios, talleres. Donde se refleja la identidad cultural tradicional y contemporánea de la cultura ecuatoriana, latinoamericana, caribeña y del mundo entero. Esta tarde tendremos la presencia, ya contamos, de varios personajes que día a día construyen y aportan para un Ecuador mejor y que han venido, por supuesto, a saludar, a conmemorar también los 71 años de aniversario de la Casa de la Cultura. Hoy contamos ya con la presencia del doctor Hernán Rivadeneira, abogado, doctor en jurisprudencia, defensor de las causas justas y de los derechos humanos, un socialista comprometido por los procesos sociales e históricos y revolucionarios del Ecuador y de Latinoamérica. Es miembro del ex Tribunal Supremo Electoral, miembro de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad y Amistad con Cuba. Él fue parte del Comité Internacional que se formó para luchar por la liberación de los 5 héroes cubanos que fueron encarcelados, como todos conocemos, injustamente hace 16 años, justo el 17 de diciembre del año 2014, fueron liberados los 3 de los 5 héroes que faltaban por ser liberados y que fue un injusto encarcelamiento. También hablaremos con el doctor Rivadeneira sobre la solidaridad en los actuales momentos con la República de Cuba y también hablaremos de toda la importancia que tiene la cultura en el quehacer y en el desarrollo de los procesos revolucionarios que se viven en la actualidad en Latinoamérica. Saludemos así antes de empezar, mi doctor Hernán, qué gusto contar con su presencia, es un privilegio. Siempre he querido contar y que usted venga a aportar en este programa, su programa Trazos de Nuestra Identidad. Muchas gracias. Sí, hasta que se cumplió. Hasta que se cumplió. El deseo primero mío y luego pues la invitación suya, mi querida Yumac. En ese sentido pues estoy muy contento. Me parece a mí que no solamente el aniversario de la Casa de la Cultura nos convoca en esta vez, que hay que festejarlo, sino definitivamente pues algunos de los acontecimientos que acaban de relatarse rápidamente, y con mucho agrado para estar aquí en este programa. Bienvenido. También, bueno, contaremos más adelante con el director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el doctor Rodrigo Rangles. Con él hablaremos sobre esta conmemoración de los 71 años, toda la planificación, realmente más de 60 eventos paralelos, simultáneos, para escoger y integrarnos un poco más al espacio de todas y todos los ecuatorianos, como es la legendaria Casa de la Cultura Ecuatoriana. También contaremos, y ya contamos, con esas mujeres portadoras del patrimonio, esas mujeres emprendedoras que a través del arte de culinario han mantenido ese patrimonio. Estamos ya con nosotros, también está, y más adelante también estarán las Mamaguarmis, la organización de mujeres del sur de Quito, y doña María Arce. ¡Qué gusto! Ella es del grupo de solidaridad del sur de Quito también. ¿Cómo está? ¡Qué gusto! Buenas tardes con todos. Qué rico, ella elabora maravillosos platos y siguiendo todas esas tradiciones con esos elementos que conforman parte de nuestra gastronomía ecuatoriana y que de alguna manera u otra aprendemos y recorremos a través de esos olores, sabores y texturas. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa recorriendo por nuestro Ecuador milenario y hoy viajaremos a la provincia de Manabí, al Parque Nacional Machalilla, porque estamos en vacaciones, es verano, y también eso nos incita primero a disfrutar de todas las actividades culturales que se realizan en la Carita de Dios y por supuesto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero también nos invita el verano a pasear, a disfrutar, a conocer más profundamente ese Ecuador milenario. Y qué opción más linda que es la provincia de Manabí, con la gastronomía, artesanía, paisajes, esas playas paradisíacas, y sobre todo me encanta la gastronomía manabita. Bueno, y escucharemos muy buena música, música ecuatoriana, como debe ser. Entrar a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, bienvenidos, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. No se olviden, a través de nuestras redes sociales, enlaces en ustedes, a través de la www.casalacultura.gov.es, ahí usted existe un link donde usted puede, radiodifusoras, CCE, y también mi Facebook, Yumac Ortiz, y directamente haciendo solo un clic, como me enseñó mi querido Daniel Castellanos, que lo saludamos como todos los días miércoles en la parte y jueves de la parte técnica y de control, al Daniel Castellanos, al Snoopy, para que usted se enlace directamente, pueda bajarse la información a través de su teléfono inteligente o, por qué no, de la tablet. Hay que estar con las redes para estar bien informados y seguir esta magnífica programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 71 años de aniversario de este espacio de encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos con su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Hoy viajaremos a la provincia de Manabí, con su capital Puerto Viejo, con una población de 1.186.025 habitantes, con una superficie de 18.878,8 kilómetros cuadrados. Siguiendo por nuestro recorrido, nos quedaremos en el Parque Nacional Machalilla. Se inicia a 80 kilómetros al sur de Puerto Viejo y a 92 kilómetros de Manta. La principal vía de acceso es la carretera marginal de la costa que corre a lo largo del parque y al que se puede llegar desde Guayaquil por la vía a la costa o pasando por Jipijapa desde Manta y Puerto Viejo. Esta carretera es el ramal desde donde se accede a todos los atractivos del parque. Es uno de los parques nacionales más visitados del Ecuador. Además del territorio continental, incluye las islas de Salango y de La Plata, varias islas menores e islotes pintorescos y un área marina de 2 millas náuticas que se adentran en el mar desde la costa.

Comunícate con nosotros al 2220-966. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hernán Rivadeneira, doctor, jurista ecuatoriano, latinoamericano, un socialista, un revolucionario, como le dije. Y realmente, reitero, para mí es un privilegio, un placer contar con su valiosa presencia. Profesor principal de Derecho Laboral y de Derecho Constitucional, tiempo completo de la Universidad Central del Ecuador, también profesor de posgrado. Un socialista. Justamente nos acabamos de enterar que es parte miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la sección de jurídica y también parte de la revista de la sección de la revista. Bienvenido, qué gusto. Con mucho gusto, Mar. Estoy aquí muy contento. No, ya le decía, la conmemoración de los 71 años es simplemente un hito, pero es una institución muy grande, una institución del pueblo ecuatoriano, una institución que ha sembrado acá en el país, qué sé yo, una proyección muy amplia de artes, de cultura, de literatura, y que naturalmente no puede sino progresar y debe desarrollarse, pero garantizando su autonomía, garantizando sus recursos, garantizando que pueda convertirse, como es en la actualidad, en un espacio para todas las expresiones culturales de nuestro pueblo. ¿Por qué es vital dar importancia al desarrollo cultural y patrimonial del Ecuador? ¿Por qué es importante, mi doctor Hernán, en estos actuales momentos coyunturales donde se crean nuevos procesos en Latinoamérica y a veces no se da la importancia de vida como se le debería dar, porque es la esencia como tal, ¿no?, de un pueblo, la cultura? Sí, es evidente. Una parte de la personalidad, de la idiosincrasia, de la historia, del ser mismo de una patria, de un país, de una república como la nuestra, efectivamente es la cultura. Podríamos decir la cultura en términos generales, pero acá en nuestro país existe una diversidad cultural extraordinaria, riquísima, y que por eso también nos hace un pueblo y un país que tiene, pues, no solamente una historia, sino también una proyección importante. Somos diversos culturalmente, así también como somos diversos regionalmente y geográficamente. Somos diversos desde diferentes puntos de vista. Y naturalmente todo eso es una riqueza. En la diversidad también está efectivamente todas las posibilidades de desarrollo. Y reuniéndonos todos, colaborando todos, respetándonos todos, pues logramos una unidad para nuestro propio desarrollo, para nuestra proyección hacia el futuro. ¿Qué opinas sobre los diálogos, diálogo nacional que llamó el presidente, y cómo se pueden ir articulando con los diferentes sectores, ya que la semana que viene se anuncia un paro de diferentes sectores, tanto de los movimientos indígenas y, bueno, de los confundidos, que también denomino yo, de algunos sectores, no todos, obviamente? Pero el diálogo es importante para construir las democracias y las ideas también, ¿no? Un diálogo, pero sin condiciones y con respeto. Porque si se ponen condiciones y se dice yo voy a dialogar con tales personas y no con otras, porque no quiero, o porque no me gusta, o porque no es de mi satisfacción, resulta que no estamos abiertos, no estamos colaborando para que se pueda lograr una unidad nacional importante que necesitamos de este momento para responder a la crisis de todo, en todo sentido. Hay una crisis económica que está en el mundo entero y que también está afectando nuestro país. Hay, obviamente, pues, crisis de diferente naturaleza, hasta hay una crisis moral, pero también en este momento estamos viviendo una crisis política. Y eso hay que superarlo, efectivamente, con la necesidad de que nos entendamos entre todos. Uh-huh. Y que nos respetemos todos. Uh-huh. Aquí hay un concepto que nosotros hemos hablado muchas veces, y es el concepto de la interculturalidad. Qué importante. Ese es un concepto fundamental, porque eso significa que nosotros entendemos la diversidad, uh-huh, comprendemos la diversidad, pero definitivamente estamos dispuestos a que esa diversidad pueda llevarnos a un entendimiento, a una corresponsabilidad, a una solidaridad entre todos, y que podamos seguir adelante, pero sin discriminar, sin excluir, sino más bien, naturalmente, y sin autoexcluirse también, ¿no? Porque puede pasar eso, ¿no? Sí, pero obviamente todos debemos hacer un esfuerzo en ese sentido. Por el y bien común, hoy ¿no? estamos fallando. Pero bueno, son etapas que tenemos que ir superando poco a poco. Esperemos que las manifestaciones, que son legítimas, obviamente somos un país democrático, por y supuesto, efectivamente, pues se garanticen, además democráticamente se garanticen que se puedan manifestar, y que obviamente de allí saquemos realmente resultados, mensajes que deban ser cumplidos también por el poder público y también por los ciudadanos. Y yo espero que seamos consecuentes entonces con ese espíritu de, qué sé yo, de encontrarnos en un momento determinado para todos hacer lo posible para el desarrollo de nuestro país. Que desde toda su experiencia, un socialista, mi querido revolucionario, mi querido doctor Hernán, con grandes aportes, usted ha aportado muchísimo al país. Y a veces yo sí tengo que resaltar las presentaciones que hacemos, mi querido Carmelo, las introducciones que hacemos antes de presentar a estos grandes personajes, grandes amigos que vienen cada día miércoles y cada día jueves acá a Radio Casa de la Cultura a su programa Trazos de Identidad. Porque a veces se desconoce o se minimiza realmente estas personalidades y estos grandes hombres y mujeres que han tenido un proceso histórico importante. Y que ese proceso histórico ha servido para estar donde estamos, con nuevas proyecciones y nuevas ideas. Su solidaridad, su defensa en las causas justas, mi doctor Hernán Rivadeneira, ese parte miembro de la Coordinadora Nacional de Solidaridad y Amistad con el Pueblo Cubano, también con esa visión internacionalista, le ha llevado a hacer un trabajo importante, porque la solidaridad no tiene banderas, ¿verdad? No tiene específicamente banderas, y de alguna manera la solidaridad con el pueblo cubano ha sido muy importante y mutua, ¿no? Porque obviamente el gobierno cubano, la revolución cubana ha sido extremadamente solidaria con nuestro país, con el Ecuador y Latinoamérica. La solidaridad, no sé, porque muchos piensan que a partir de esta nueva apertura de las relaciones, entre comillas, con Estados Unidos, de pronto la solidaridad y la amistad con Cuba, dicen y se cuestionan, dice, ya salieron los cinco héroes, pero hay que continuar esa solidaridad y una visión de la solidaridad que debe mantenerse con el tiempo. ¿Por qué también? Bueno, se han hecho esfuerzos bastante interesantes para lograr que haya un organismo que aglutine todos los afanes de solidaridad con Cuba. En un primer momento, nosotros recordamos que habían varias instancias, varios organismos, y que obviamente hacían una acción muy importante de solidaridad, pero un poco dispersa. Pero a principios de los años 90 logramos, con Nela Martínez, con Manuel Salgado, vicepresidente del Congreso Nacional, y con todos aquellos que fueron, maestro, obviamente, en ese entonces todavía vivía Osvaldo, y bueno, pues aquí nos quedaríamos toda la tarde y la noche repitiendo todas las personalidades y organismos que confluyeron en la Coordinadora de Solidaridad con Cuba, y que luego, más adelante, cuando caen presos los cinco héroes, los cinco patriotas cubanos, pues acá un trabajo importante de la solidaridad fue establecer una campaña a través de un comité que era parte, que ha sido siempre parte y que sigue siendo, de la Coordinadora de Solidaridad, que es el Comité Ecuatoriano por la Libertad y la Justicia para los cinco cubanos. En primer lugar, fue presidente de este comité, hay que hacer también honor a eso, el ex rector de la universidad, Camilo Mena, y también que fue magistrado en la Corte Suprema, ex Corte Suprema de Justicia. Ante pues el deceso del doctor Mena, se hace una nueva reunión de la coordinadora, y las organizaciones pues estructuran un nuevo comité, y ellos tuvieron la bondad de que internamente pues, se me designe a mí como presidente para poder dirigir toda una programación, una campaña en favor de la libertad de los cinco. Nosotros hicimos acá pues actos muy importantes en varias universidades. Hemos estado en eventos nacionales, no solamente por conmemorar otros aspectos de la solidaridad, sino especialmente sobre esto, sobre esta era una situación, de bandera de la solidaridad con Cuba. Hicimos campañas muy importantes de publicidad por los medios de comunicación. Y en alianza también con otros grupos en otros países que se juntaron para fortalecer a nivel obviamente mundial. Todo se hacía a través del Comité Internacional, del cual pues el Ecuador también formaba parte. Y obviamente pues en los buses de Quito, en las calles, en los parques de Quito, pues hicimos una campaña muy importante, y también obviamente asistimos también a eventos internacionales en Holguín, en La Habana, especialmente, ¿no?, varios coloquios internacionales en donde los comités de solidaridad del mundo entero, de todos los continentes, de todos los países, y además con gentes tan valiosas como ex premios Nobel de la Paz, como parlamentarios de muchísimas regiones y países, la comunidad Unión Europea, etcétera, y también incluso personajes de la intelectualidad y de la política, etcétera, y de la cultura del mundo entero. Todo eso hizo posible, naturalmente, que haya una comprensión, sobre todo del gobierno, de la administración norteamericana, que no podía tener, pues, una situación ya con tanto tiempo. 16 años, ¿no? Mire, justamente, ustedes, una cosa, ¿no?, terrible. Terrible. Se fueron acusados de asociación ilícita, de espionaje. Si ellos lo que estaban haciendo, efectivamente, es precautelar que no sigan los ataques terroristas en contra de Cuba. Y resulta que les dicen que son espías. Quería decir entonces que la administración norteamericana, que el gobierno norteamericano estaba de acuerdo con la acción de estas bandas terroristas de cubanos norteamericanos de Miami, que están Florida, sobre ¿sí? todo asentados en Miami. Y eso pues era insoportable. Se anularon los juicios de un primer momento, juicios que no debían iniciarse, y peor aún en Miami. Así es. Luego en Atlanta continuó con la apelación, en Atlanta se declararon nulos, y en definitiva, pues, en algunos casos rebajaron algún tiempo de detención, pero en otros casos incluso agravaron dos penas de muerte, dos cadenas perpetuas para uno de ellos y una cadena perpetua para el otro compañero, etcétera, y los demás, pues, que efectivamente tuvieron que soportar. Uno de ellos, miren ustedes, salió en libertad cuando cumplió su pena. Así es, cumplieron las penas los dos primeros. Claro. Entonces no es que a todos se les liberó con este último acuerdo de restablecimiento de relaciones, sino que efectivamente, pues, en dos de los casos se cumplieron esas penas injustas, totalmente injustas. Los cinco héroes van a venir al Ecuador en el mes de septiembre, tengo entendido. El 25 de septiembre, según se anuncia, pues van a estar aquí los cinco. Es realmente un privilegio para el Ecuador, para todos nosotros, y habrá que hacer un esfuerzo increíble para que ellos puedan sentirse como en su casa, porque aquí siempre hemos estado pendientes de su situación en las cárceles norteamericanas, y ahora que están en libertad, están con su familia en su patria, pues naturalmente, y que están visitando ahora, pues, los países que tuvieron solidaridad con ellos, pues aquí hay que demostrarles que seguimos nosotros pendientes de las cuestiones que están, pues, naturalmente, todavía atormentando esa relación. Como es, tiene que salir de la base de Guantánamo, la base norteamericana de Guantánamo, y bloqueo criminal. Y naturalmente unirse al territorio de Cuba. Ese bloqueo tiene también que concluir algún momento. El problema es de que el presidente de la República puede tratar los temas de relaciones internacionales, pero esta es una ley que fue naturalmente aprobada en el Congreso norteamericano, que tiene que entonces tratarse en el Congreso norteamericano el tema del bloqueo. Pero yo creo que estamos en buen camino también para eso. Lo de Guantánamo va a todavía durar, creo que un poquito más, pero es necesario seguir en esa lucha para, hacer lo posible para que ya se superen esas situaciones que no permiten una franca relación y una mejor comprensión entre esos dos pueblos. Así es. Muchísimas gracias, mi doctor Hernán Rivadeneira. Yo sé que tiene que irse. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus aportes. Y esta es su casa. Esta es su casa. Tiene que visitarnos más. Siempre ha sido mi casa, pero este estudio de la radio, pues ahora también va a ser voy a hacer lo posible para estar presente cada vez que sea invitado. Por supuesto, y siempre será invitado en este su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias, y nos vamos a nuestro segundo corte musical, mi querido Daniel Castellanos. Y nos vamos ¿con quién nos vamos, mi querido Dani? Con el Milton Bautista, con ese negro maravilloso, con esa voz. Y justo nos vamos con la canción Pal Negro, de Milton Bautista Esmeraldeño. abusado del negro. Sudando la gota gorda. De nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Y como les mencioné, bueno, ya también está ya con nosotros el doctor Rodrigo Rangel, director de comunicación de la Casa de la Cultura. Con él vamos a hablar de toda esta magnífica programación de conmemorando los 71 años de aniversario. Pero también mencioné que estaba aquí ya nuestra gran amiga, esta portadora del patrimonio, doña María Arce, de la zona de Imbabura, de Ita. Y que es una mujer que ha venido a través de sus manos rescatando esos olores y sabores y texturas, parte de la gastronomía de nuestro país, y que a través de ella nos recorremos el país de este profundo, porque cada región tiene su olor, su textura y su color. Mi doña María Arce, que hace una semana o dos semanas nos trajo unas deliciosas empanadas de morocho que tuvimos la oportunidad de degustar todos aquí en la radio. Muchísimas gracias. ¿Cómo está usted? Gracias a usted, licenciada. Y que ha venido también a saludar a la Casa de la Cultura. Buenas tardes, y aquí estoy presente para saludar a los 71 años de la Casa de la Cultura. Y muchas gracias por la invitación. Ya, ¿y qué le parece a usted? Antes, de pronto, la Casa de la Cultura no había mucho acceso para que ustedes, los portadores, esta maravillosa gente productora, pueda tener espacios para la comercialización y visualizar, ¿verdad?, lo que ustedes hacen como portadores del patrimonio. Para nosotros, o sea, Muchas gracias, licenciada Yuma, que por medio suyo estamos aquí, o sea, aperturando, o sea, los eventos de la Casa de la Cultura. No, yo no soy la que organiza la Casa de la Cultura, Domingos de Casa Abierta, la dirección, nosotros hemos sido colaboradores también. También tiene parte usted de la primera apertura del Día de la Mujer que se hizo la feria. Ah, y sí, hoy venimos participando, Dios le pague, muchas gracias a todos los señores de la Casa de la Cultura. Y así, ¿qué gastronomía maravillosa hace usted? Así deleítenos, así para salir de aquí e irnos a comer inmediatamente. Yo preparo todos los platos, tanto de la costa como de la sierra. Pero mi preferencia es el pargo frito, el maito. Sí, las empanadas de morocho, el corviche. El corviche, ay, no tienen idea los corviches maravillosos que hace doña María Arce, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, y le doy el paso. Y también ya está la Cari Clavijo, Karina Clavijo, nuestra gran amiga. Ven, siéntate. Tienes que irte rapidísimo, mi querida Cari. Ya, entonces vino un ratito a saludar, porque ella no podría dejar de lado festejar también, venir a saludar a Radio, a Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus 71 años de aniversario. Mi querida Cari, qué gusto, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola Yuma, ¿cómo estás? Súper contenta de visitarte, aunque sea un ratito, así como tú dices, de volada, pero más aún para festejar a semejante institución que realmente ha apoyado mucho al talento de un montón de artistas de todas partes, así que estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, y estás también participando en el Quito Blues. Sí, justamente estamos en el Festival de Blues. Vamos a estar este sábado 8 de agosto a las 3 p.m. Estaremos junto a un montón de bandas importantísimas de diferentes partes del mundo. La semana pasada estuvo con el Pato Recalda, claro, acá que vino. Toda esta semana está realmente increíble. Toda esta semana es una semana de blues. Hay unos talleres increíbles. La gente puede acercarse para participar. También están viniendo bandas de Estados Unidos, de Argentina, Chile también, de Uruguay. Entonces, de Colombia, entonces hay una propuesta súper interesante, así que la gente... Y vas a cantar blues, debe ser maravillosamente linda la Karina Clavijo cantando blues, es lo que yo le decía al Pato la semana pasada que conversábamos también con el Daniel Castellanos, aquí en vivo, y decía, la Cari es tan versátil, tan maravillosa con su voz, que cantando blues debe ser una bluesera espectacular, mi querida Cari. Bueno, no me voy a perder este sábado. La verdad es que sí, te cuento, Yuma, que yo empecé pues estudiando justamente el canto jazz, ¿no? Entonces parte del entrenamiento de canto jazz es blues. Y para mí realmente es una cosa súper interesante porque estoy componiendo unos temas muy blueseros, muy chéveres, que eso es realmente mi fuerte, ¿no? Componer, entonces experimentar con este género que también es un género de música negra que también me gusta. Claro, y que has hecho toda una antología, pero sobre todo una gran investigación que siempre estás visualizando la parte etnomusical afroecuatoriana y afroamericana así también. Es, ¡qué chévere! Sabes que tienes que venir, Cari, a cantarnos blues acá. Nunca te he escuchado y no me quiero perder eso. Bueno, este sábado vamos a estar a las 3 de la tarde en el Parque del Arbolito, ¿verdad? Claro que sí, vamos a estar ahí a las 3 de la tarde, Parque del Arbolito. Van a estar un montón de bandas buenísimas, la Hot Choclo, bueno, y bandas invitadas también de afuera. Entonces, cosas que ya son realmente un movimiento pesado. Y bueno, yo te cuento que también en algún momento estuve cantando con Pato Recalde, estuve en algún momento en una faceta del proyecto de Blues Project. Entonces, retomaré algunas canciones de ese momento. Y hay unas nuevas propuestas también, unas nuevas cosas que estamos haciendo. Eso, Juyayay, mi querida Cari, toda esta gente, actor y gestora cultural, esos grandes artistas. Yo estaba buscando un repertorio de toda la música ecuatoriana, de la contemporánea. Qué orgullosos nos debemos sentir, qué buena producción que existe en nuestro país, de las bandas y de las diferentes tendencias y colectivos. Así es, mi querida Yuma, así que no tenemos nada que, diríamos, envidiar a nadie. También de esta semana, en cambio, la próxima estaremos en el BAC. Estoy presentándome, en cambio, con mi proyecto de música afroecuatoriana, que es Ubuntu. Y bueno, estaremos compartiendo también con Ochuna, abriéndole a estos grandes músicos. Qué maravilla. Así, a Carliños Brown, herencia. ¿Para cuándo va a ser eso? Esto es el 15, estaremos con Ubuntu en el BAC, en el Verano de las Artes Quito, y el 16 con Ochun. Tienes que venir la próxima semana con los Ochunes, la Rosita Mosquera, que no me ha contestado el teléfono. Mil gracias, mi Karina Clavijo, un beso siempre fuerte. Gracias a ti, por todo tu apoyo y por estar ahí en la onda siempre. parte también. Y aparte, ¿qué te parece estos espacios antes de despedirnos? Estos espacios que se han abierto de la Casa de la Cultura, antes no era así. Pues a mí me parece maravilloso. Creo que la Casa de la Cultura está haciendo un trabajo magnífico, integrando a un montón de artistas de todos los colectivos de diferentes artes, ¿no? De diferentes propuestas culturales, y eso me parece una maravilla, porque para eso estamos, para complementarnos y formar red. Así es, un aplauso a todos los artistas, actores y gestores, y por supuesto a Radio de la Casa de la Cultura y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también un aplauso a toda la gente que trabaja y son funcionarios de esta hermosa institución. El Departamento de Comunicación realmente está haciendo un trabajo muy bueno durante estos años. Ha activado a la cabeza el doctor Rodrigo Rangel, hay televisión, radio, la revista. Bueno, hay tantas cosas, mi doctor Rodrigo Rangel. Muchísimas gracias por estar aquí un ratito. Yo sé lo apretado del tiempo que está. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, pero debo comenzar esto reclamando a Karina y a María. Primero porque me han quedado mal con un proyecto que teníamos pendiente. No han dado señales de vida. ¡Qué horror, Cari! No. Entonces, la primera. Y a María, porque solamente deja las empanadas aquí. Me parece que es realmente una cosa injusta. La próxima le vamos a dar. Por favor, entonces eso. Pues además, bueno, es que es curioso que ahora estamos reclamando nosotros a los artistas, ¿por qué no vienen? Antes reclamaban, ¿por qué no les abren las puertas? Y no solamente son los artistas, son los artesanos, son todo, porque nosotros entendemos que la cultura no es el arte de élite. Para nosotros la cultura es todo lo que el pueblo hace, todo lo que el ser humano hace, y hacen cosas a veces maravillosas que la gente no conoce. Y eso es lo que nosotros estamos promocionando. Cuando hablamos, y ustedes habrán visto el spot de televisión último, ¿no es cierto? Cuando hablamos que una casa, nuestra casa, la casa de todos, ¿no es cierto? Multiplicando el pensamiento de la patria y democratizando la cultura. Ese es el llamado que hemos hecho y la publicidad que hemos hecho. Y queremos ser coherentes con eso. Es decir, abrir las puertas a, como yo digo, a Raimundo y todo el mundo que esté interesado en ser toda la expresión cultural que el país tiene, para que los conozcan, porque hay muchas personas que hacen verdaderas maravillas y la gente ni siquiera sabe que existen. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva hemos trabajado, y en esa perspectiva estamos viendo nuevos canales de información que son importantes para lo que nos proponemos, para lo que queremos hacer. Y sobre todo lo que me encanta, que en estos últimos dos años, en este último tiempo, con la presidencia del maestro Raúl Pérez Torres y la vicepresidencia del poeta Gabriel Cisneros, realmente ha habido un cambio. Primero se han abierto los espacios, la gente acude, y todos los espacios, el 99% son gratuitos, que la gente puede acceder a la cultura. Y hablando de ese elitismo que había antes, que solo era una élite cultural la que tenía acceso a los espectáculos artísticos, a estar en contacto, ¿verdad?, de lo que se genera en nuestro país y en el mundo entero. Y yo realmente debemos sentirnos muy orgullosos. ¿Cómo está la parte? Es importante, mencionaba el doctor Rivadeneira, que es importante no perder la autonomía de la Casa de la Cultura y que se le asignen los recursos que se requieren. ¿Cómo estamos en eso? Bueno, me parece que lo que ha dicho Hernán es un clamor de todos. Así es. Y por eso estamos luchando. Bueno, entiendo que con el último ministro han pasado 7, pero el último parece que tiene mucho más interés por impulsar la cultura. Y nos ha prometido ayudarnos de alguna manera para hacer algunos otros proyectos que estaban en carpeta. El año pasado hicimos 1.580 programas aquí en la Casa de la Cultura. Y asistieron 1.585.000 personas a los distintos programas. ¡Qué bien! ¿No? Supongo que eso es ya un... Y este año estamos multiplicando ese número de programas y los asistentes. Ahí estuvimos lleno completo en varias de las cosas que hicimos. Entiendo que ustedes tuvieron una muy buena asistencia ayer. El Teatro Nacional estuvo a reventar. El Festival de Cine, que no puedo de mencionar, tenemos que invitar al Festival de Cine Venezolano Contemporáneo, que abrió ayer, mi querido. Exacto, sí, estuvo ahí. Después vas a comentar algo sobre el cine, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Aquí ha habido festivales de cine, déjame ver, palestino, estuve peruano. Boliviano, porque ya no viene. Exacto, sé que me falta algún país. Los festivales han sido de todos los países. Últimamente, pero Bueno, es decir, en todas las áreas, cine, teatro, claro, danza, música, patios, hall, por, todo está repleto, como claro, la feria del el portón de la casa, por supuesto la feria del libro, en fin, o sea, hay una cantidad de actividades. En comunicación ya no nos damos abasto realmente para producir tantas cosas que estamos haciendo, porque tenemos una programación a nivel internacional, yo diría mundial, ¿no es cierto? Mundial, o sea, estamos llegando a nivel mundial. Y eso es lo que todavía algunos artistas no conocen y por eso es que todavía no le dan mucha, yo diría, acogida a algunas de las cosas que estamos haciendo. Pero a través de la televisión pública del Brasil llegamos a 66 países en el mundo. Y hemos tenido respuestas increíbles, porque, por ejemplo, en la red que tiene la televisión pública del Brasil, no está Rusia, por ejemplo. Y sin embargo, de Rusia recibimos reportes de una cantidad de eventos que mandamos, que ellos lo traducen en ruso y lo pasan en Rusia. Es decir, lo que hemos hecho es una cosa gigantesca. Eso en televisión, en radio, por supuesto, estamos metiéndonos por todo lado, ¿no es cierto? En todas partes del mundo y aparte del mundo, de América Latinoamericana, en fin. Y hoy estamos ya casi hemos terminado de comprar ya los equipos para hacer canal online de televisión, sí, también, que supongo que unos 30, 45 días máximo estamos al aire. ¿Cuándo estamos en FM, radio? A ver, de FM dependemos de un préstamo del Ministerio de Cultura. Entiendo que con nuevo ministro se ha reactivado ese préstamo que Paco Velasco lo congeló durante el tiempo que él fue ministro. Y que ahora tenemos la posibilidad de abrir. Terminamos ya de entregar todo lo que había que entregar hace 2 meses y según me informó Raúl, creo que la próxima semana o en 15 días están aprobando ese préstamo. Ese préstamo está dedicado a dos cosas: la radio, FM, y un proyecto de una revista de circulación nacional. Entonces, con esos dos proyectos yo completaría todo el sistema de información que teníamos previsto desde que comenzamos el trabajo, porque hemos hecho una cantidad de cadenas de radio a nivel nacional, a nivel latinoamericano y mundial, y lo mismo estamos haciendo en televisión, más redes sociales. Te doy un dato solamente. En los 3 primeros días de la semana pasada, registramos 250 mil visitas a los mensajes que subimos en redes sociales. Eso, claro, y vamos creciendo sostenidamente en lo que hacemos permanentemente. Más o menos crecemos a un ritmo entre 1,000 y 1,200 suscriptores cada mes. Para que tengas una idea, que tenemos una cobertura. Y en Facebook, digamos en YouTube, creo que estamos ya cerca de los 250 mil visitantes. También eso se debe a la política, obviamente, de la presidencia de Raúl Pérez Torres, pero sobre todo también de la gente chévere que aporta y trabaja en la Casa de la Cultura. Bueno, ¿verdad? Esto es un trabajo conjunto. Es que si no producen, ¿qué comunicamos? Así es. Y lo grave sería que al producir no comunicamos. Entonces lo que estamos haciendo es eso, o sea, creando cosas y dándole toda la repercusión que podamos darle con los limitadísimos recursos que tenemos. Así es, porque realmente es increíble. Y se hacen mil cosas, ¿no? Creo que es la imaginación la que nos ha permitido hacer esto, porque en dinero realmente no hemos gastado mayor cosa. Fíjate que el presupuesto de comunicación de este año fue de $50,000. Wow. O sea, nada. Y para estas fiestas de conmemoración de los 71 años de aniversario, tuvimos $12,000 para hacer toda la campaña. Entonces eso realmente es cosa de chiste, ¿no? Cuando solamente la producción de un spot cuesta entre $8,000 y $9,000. Nosotros produjimos el spot que tú ves ahora en la, claro, y después yo he estado en algunas instancias públicas como el SRI, he estado en los juzgados, me ha tocado hacer unos trámites medios burocráticos y en todo lado está la Casa de la Cultura. Sí, tenemos un convenio con todos los organismos que tienen pantallas están en todo lado, he ido a 3 lugares. Estamos enviando todos los días la producción que tenemos y ellos la siguen transmitiendo, y además tenemos noticieros diarios propios, ¿no es cierto? En RTU con un convenio tenemos noticieros diarios de 5 minutos en la mañana y en la tarde, lo mismo en Canal 29, entonces, y eso nos sirve de base para la cuestión de cobertura nacional. O sea, es una producción muy muy fuerte la que estamos ahora. Y felicitaciones, ¿sí? qué importante, eso es hacer cultura, es hacer patria, ¿no? Porque la cultura es una de las herramientas vitales para la mantención de cualquier proceso revolucionario que se viva en el mundo y mucho más en Latinoamérica. Esa es nuestra esencia y eso es lo que trata desde su creación Benjamín Carrión con estos intelectuales. Crearon con esa visión, y yo creo que nuevos tiempos están en marcha y se notan el trabajo esmerado que está haciendo la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo se ven? ¿Cuál es la meta de la Casa de la Cultura? De la presidencia de Raúl Pérez Torres, ¿cómo se proyectan de aquí a 2-3 años, mi doctor Rodrigo Ramírez? Puedo, deberá ser solamente hasta después de un año, porque terminamos la gestión. Ay, digamos, pero me imagino que se recandidatiza. Bueno, ya, eso todavía ya lo de eso no hemos hablado, pero en todo caso, nosotros pensamos entregar una Casa de la Cultura transformada de lo que recibimos, porque realmente lo que encontramos fue un verdadero desastre en todas las áreas. Esto era un casi yo diría tierra de nadie, y el manejo de toda la cultura era una cosa que yo no creo por qué lo deterioraron tanto. O sea, a veces pienso que se hacen cosas adrede, o sea, se hacen cosas para que no se hagan, no se produzcan cosas, porque es gente que estuvo, gente inteligente, gente con un nivel cultural y comprensible de las cosas, pero ¿y qué hicieron? Entonces, frente a eso hemos dado un vuelco muy, muy grande. Los primeros meses fueron realmente muy duros, porque hasta enrumbar la institución nuevamente, tomarle pulso a las cosas, que los artistas comiencen a confiar en la casa, que la gente comience a confiar en la casa otra vez, fue duro. Hoy ya la cosa es totalmente diferente, ¿no? Es una casa viva, es una casa nueva, es una casa que ha abierto las puertas y que la gente entiende ese mensaje y está permanentemente en todas las áreas, en todos los sectores estamos haciendo. Y hemos creado nuevos grupos, por ejemplo, la Camerata, ¿no es cierto? Estamos haciendo un festival también de música académica, que realmente resultó todo un éxito. Y por supuesto Quito Blues, que fue otra cosa muy linda. Que qué chévere, el pato hecho un gran trabajo. El rock también, y les cuento que Quito Blues, en los días que les promocionábamos, tuvieron 45,000 visitas. Mira, para que se den cuenta ustedes la envergadura del evento y el interés que la gente tiene por este tipo de eventos. Pero justo hablábamos la otra semana con el pato Recalde. Yo lo conozco al pato desde hace muchísimos años. Conocí primero como artesano, le cuento, y artista, obviamente, músico siempre ha sido. Pero realmente he ido, ya este es el octavo festival, ¿verdad? Y él decía algo, yo creo que si la Casa de la Cultura no, hace 2 años, no me hubiese dado el apoyo, ¿me entiende? Y el acompañamiento que requería, ahora el Quito Blues no sería lo que es. Así es. Bueno, ¿no? Y eso dicen no solamente el pato, yo creo que todo el mundo está planteándose más o menos en los mismos términos. Lo cual nos alegra, porque eso era lo que queríamos. ¿Qué falta por hacer? Muchas cosas. Pero así algo que así de pronto esté en el camino. Comenzando por la infraestructura, que esperamos que se resuelva con esto de este evento mundial que va a haber, que es urbanismo. El Hábitat. El Hábitat 2016. Los teatros están bastante deteriorados. Aparte, porque parte de la urbanidad tiene sus derechos dentro, ¿no? Dentro de las constituciones. Sí, pues, y eso se desconoce, ojo, ¿no? Entonces, resulta que, pues, ustedes ven el Nacional. Hemos hecho milagros y arremiendos y apedazos para que no se caigan muchas cosas. Para comenzar, el telón ese es un. Realmente, no sé cómo sigue funcionando. Hemos hecho ahí una cantidad de cosas para la tramoya. Que imagínate, una tramoya que se cae, mata un artista sin ningún problema. Claro. En fin, o sea, una cantidad de cosas. El Ágora tiene que ser transformado directamente. Lo que está pensando ahí es hacer un teatro el mejor de América Latina. Me parece que tenemos una inversión, el proyecto demanda una inversión de casi 4 millones de dólares, pero con eso ese teatro sería una verdadera maravilla para dar conciertos de primera, realmente, y además Quito, casi digo el Ecuador, no tiene un escenario de esa envergadura. Entonces hay que estar dando en el Coliseo, en festivales, en cualquier parte, menos en un sitio que tenga todas las comodidades para hacerlo. Los espacios de la casa están también bastante deteriorados. Hemos hecho algunos convenios, y eso ha ayudado a mantener jardines, algunas cosas así. Pero un trabajo sostenido que le dé a la casa otra imagen. Y sin esta inversión, yo creo que ahí realmente el Ministerio de Cultura y el Estado tiene que apoyar. Hemos logrado estructurar algunas cosas a nivel internacional. Me refiero al trabajo ya orgánico de la casa. Aspiramos a abrir núcleos de la casa en Europa, donde hay muchos los migrantes, en Estados Unidos. y en otros países donde hay un muy creciente número de ecuatorianos que ya son residentes ya, y que ellos hacen festivales y están permanentemente recordando las tradiciones y la cultura ecuatoriana y la música. Cuando eso nosotros se nos refleja cuando estamos haciendo especialmente programas de música ecuatoriana, la respuesta que tenemos vía redes sociales de Estados Unidos y Europa, ustedes no tienen la idea que es, o sea, es la gente necesita, porque es su espíritu, ahí está la esencia de su identidad, y entonces la gente responde increíblemente, ¿no? En fin, entonces hay algunas cosas que nos falta hacer, nos falta quizá también tener un poco más de infraestructura de comunicación, ¿no? Mi aspiración es tener un canal en línea también, un canal de televisión en línea, y tener los equipos suficientes para, por ejemplo, transmitir en directo muchas cosas que deberíamos transmitir en directo. Incluso ¿no podríamos hacer la radio y que se vea en televisión, que sería genial. Ese es el otro de los proyectos que tenemos, que vamos a comenzar a hacerlo con el canal online. Entonces ya podemos hacer ciertos programas para comenzar como a modo de piloto y después vamos a seguir con ya sistemáticamente. Que puedan vernos y escucharnos al mismo tiempo, es genial. Necesitamos un poco de recursos para desplazarnos a nivel nacional. Porque no olvidemos que hay núcleos en todas las regiones del país. Claro, pero necesitamos proyectarnos también para rescatar muchas cosas que están ocultas a nivel nacional y que la gente tiene que conocer. Entonces, cuando hablamos del Chota, cuando hablamos de Imbabura, cuando hablamos de... Bueno, en Imbabura una riqueza que se ha difundido, pero no como se debía, ni en la profundidad. Claro, por ejemplo, artesanas o gente que viene lita en esa zona, que hacen una cerámica maravillosa, los grupos afro. Esmeraldas, Manabí tiene una riqueza increíble que todavía no está descubierta, en fin. Es decir, hay que hacer incluso un área de turismo cultural. Hay que involucrarnos también en esa dimensión. En fin, o sea, todavía nos falta. Y esas son alianzas que se podrían trabajar con los diferentes ministerios para no duplicar funciones. Y yo creo que 71 años de la Casa de la Cultura es importante. Es una presencia, es una institución donde debe ser el referente para tener las políticas adecuadas para la cultura y el patrimonio de nuestro país. Carmelo, vos que eres puertorriqueño, estás desde enero acá. Permanentemente sigues aquí viniendo todas las semanas, vienes a un montón de festivales de cine y de otros. ¿Cómo ves como extranjero latinoamericano, en el caso de tu país o en otros países que tú has estado, cómo han sido estos espacios de cultura? ¿Cómo ves al Ecuador y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Sí, mira, tenemos una institución similar en Puerto Rico que es el Ateneo. Pero cuando vi la Casa de la Cultura, yo dije, esto es como el Ateneo, pero con dinero. Porque los recursos del Ateneo son tan modestos. Pero acá son modestísimos. Exacto. Pero que es fantástico. Si el Ateneo de Puerto Rico tuviera dinero, sería algo así como esto, como la Casa de la Cultura. Una cosa que hay que señalar, quizá mucha gente que escucha no lo sepa, es que el cine es gratis en estos festivales. En Puerto Rico hay festivales de cine similares, pero más nunca sería la admisión gratis. Así que eso es una cosa, de verdad que estoy casi todos los días viniendo aquí a una que otra actividad. Invitemos al cine venezolano, tú tenías algo que comentar. Ayer fue el lunes fue el lanzamiento. ¿Con qué lanzaron con Libertador? Ayer, bueno, hubo dos películas. Yo vi la segunda, que fue Postales de Leningrado, que era sobre un frente de lucha armada que hubo en Venezuela en los años 60. No vas a ver ninguna escena en Leningrado, pero fue una película muy muy buena. Yo no había visto cine venezolano, y voy a tratar de ir a ver a todas, igual que vi los festivales. La cubana estuvo espectacular. Cubana, peruana. Un aplauso. Yo quiero dar a la Cinemateca de Ulises Estrella, ahora llamada Ulises Estrella, un aplauso. A la Laurita, la directora, siempre me olvido el nombre. Realmente han hecho un trabajo y acompañados con embajadas, realmente es vital. Yo decía al inicio, mi doctor Rodrigo Rangles decía que realmente la Casa de la Cultura no es solo para el Ecuador, Latinoamérica y el Caribe, es a nivel mundial. Realmente es un encuentro a nivel mundial de todo lo que se hace y se gesta culturalmente acá en el Ecuador, y obviamente que se trae ese intercambio cultural, doctor Rangles. A la Casa de la Cultura se ha integrado el mundo y la Casa de la Cultura se ha integrado el mundo también. Esa es la consigna que tenemos, entre otras cosas. Evidentemente, en el caso del cine, prácticamente no nos cuesta nada, porque son alianzas estratégicas con las embajadas, Lo único que hacemos es a veces son los derechos de autor de algunas películas y eso nos permite hacer los festivales. Y por eso que es gratis todo, ¿no? Entonces, no se trata, como dice el presidente nuestro, del valor de cambio, sino del valor de uso. O sea, ¿cuál es? El problema no está especialmente en cultura, en cuánto dinero se puede ganar, sino en cuánto se puede concienciar a la ciudadanía para que las raíces que tenemos las sepamos conocer, las sepamos querer. Porque sin raíces no hay país viable. Y ninguna revolución que se sostenga. Así de simple. Vamos a irnos a un corte musical, queridos oyentes. Y nos vamos con Acari Clavijo, con este último disco que sacaste, que es Epicentro, ¿no? Y que nos explicabas, mi querida Cari. ¿Le has promocionado mucho este disco? ¿Cómo te ha ido? A ver, acérquese el micrófono, amiga. Realmente no. Estoy justamente en este proceso, de promocionar el disco. Entonces estamos un poquito empezando a movernos. Gracias a estos pequeños pasitos que se van dando, pues uno va haciéndose conocer por la gente. Y bueno, la idea es que esto pase a ser parte del repertorio nacional ecuatoriano, que algún día la gente pues sepa. Quisiera hacer es justamente la canción se intitula. Mi querida Cari, tú también fuiste condecorada hace algún tiempo atrás, justamente en el mes de marzo, por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, la verdad fue una cosa muy linda porque yo estaba en Argentina, estaba en Argentina promocionando el disco y bueno, fue una cosa muy chévere porque cuando yo estaba allá, me llamó una llamada a Fausto Arellano y me dice, ¿sabes qué? Te tengo una sorpresa. Y yo, qué lindo, me dice, ¿tienes que venir a cantar acá? Yo, claro, con mucho gusto, feliz, ¿no? El 8 de marzo, siempre me gusta estar en todas las cuestiones que sobre todo tienen que ver con las mujeres, ¿no? Así es, trabajado mucho con enfoque mucho de género y defensora de los derechos de la mujer, mi querida Gary. Y bueno, pues entonces, contentísima cuando me dieron esta hermosa sorpresa de parte de la Casa de la Cultura, quien yo viviré siempre eternamente agradecida, porque realmente a mí me han abierto mucho los brazos la Casa de la Cultura y ha sido un medio, un mecanismo en el que yo he podido impulsar mi carrera. ¿Y qué opinan los otros artistas que estás en el medio? ¿Qué opinan? ¿Qué visión tienen de la Casa de la Cultura en actualidad? Bueno, yo más bien los veo muy abiertos también porque se han hecho festivales, por ejemplo, el Mujeres de Encanto, que es un festival muy interesante, obviamente es organizado por el Consejo Provincial, pero se ha hecho todos los años en la Casa de la Cultura y es un éxito porque reúnes artistas de diferentes medios, sobre todo las mujeres, reúnes artistas sumamente populares de música popular ecuatoriana con gente que también está haciendo otro tipo de música, ¿no? Que están interviniendo. En mi caso, yo, pues, la mayoría de mis temas son compuestos por mí. Entonces, es muy difícil que alguien te abra la puerta con temas que prácticamente casi nadie los conoce. Entonces, esto ha sido para mí realmente algo que me alivia el corazón, que me da mucho ánimo y que yo invito a la gente a que sigamos creando y que sigamos creyendo en esta propuesta que se está haciendo aquí en la Casa de la Cultura. Un aplauso siempre para ti, mi querida Cari. Y ahora sí, vamos a escuchar y vamos a irnos media horita que nos han dado el espacio. Y no se olviden, esta tarde, a la noche, 7:19, no se pueden perder la novena Semana Cultural de Bolivia acá en Ecuador. El grupo de Cochabamba, Encuentro Sur, y danzas bolivianas de todas las regiones de Bolivia. No se olviden, 19:00. Vamos a escuchar a la Cari Clavijo. Karina Clavijo. Yo quisiera hacer tu desayuno, el café que llevas a tu boca, que me sabores despacito, nace con todo mi aroma. Quiero hacer en la mañana un rayito de luz en tu ventana. Quiero hacer en la mañana lucecita en tu ventana. Thank you. ser una semilla que alimente tu corazón. Cada minuto del presente darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón. Cada minuto del presente darte todo mi amor. Para aliviar un poquito ese dolor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón. Cada minuto del presente darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón. Cada minuto del presente darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón. Cada minuto del presente darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón. Cada minuto del presente darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón. Cada minuto del presente darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón. Cada minuto del presente darte todo mi amor. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, estamos aquí conmemorando, uniéndonos al festejo de los 71 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cientos de programas, de actividades culturales gratuitas: teatro, danza, música, pintura, cine, talleres, simposios, feria del libro, artesanía, que va a haber esta semana también la Casa de la Mujer, que ya es la tercer año consecutivo que hace el área de la mujer, con los grandes exponentes del arte popular y la artesanía contemporánea del Ecuador. También domingos de Casa Abierta, el domingo que hacen un gran festival maravilloso. Tenemos grupos desde africanos, vienen los compañeros de Imbabura. Bueno, realmente un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Doctor Rodrigo Rangles, director de comunicación, también está con nosotros la Cari Clavijo, el Carmelo Ruiz y mi doña María Arce. Así que si quiere intervenir, pues el micrófono está abierto, mi querido Carmelo. Y justamente con el doctor Rodrigo Rangles estábamos conversando y nos va a dar toda esa planificación y ese cronograma de actividades que iniciaron desde el 1 de agosto y concluyen este 9 de agosto, mi doctor Rodrigo. Bueno, no les voy a contar de uno en uno porque solamente decirles que, además de todo lo que has dicho, cine, arte, etcétera, etcétera, el día viernes hay una cosa muy importante, que es el concierto de gala por el aniversario 71 de la casa, donde hay artistas de primer nivel que van a hacer el colofón de algo que a mí me parece muy justo e importante. La Casa de la Cultura va a condecorar a María Luisa González. Un aplauso, yo comentaba. La María Luisa, una gran maestra, un abrazo fraterno, profundo. Entonces, yo diría que no se pierdan de ese espectáculo, porque va a ser un espectáculo de primera. ¿Esto va a ser dónde? El día viernes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, que será a partir de las 7:30 p.m. Así que vengan antes, porque sin duda va a haber muchísima, muchísima gente que estará haciendo fila para poder estar en este evento. Y el domingo 9, que en cambio celebramos el Día de la Cultura, que es previo al 10 de agosto, que ya todo el mundo sabe que es una fiesta cívica, tenemos exactamente 19 programas que desarrollamos durante todo el día, partiendo de un pregón que va a ser la Casa de la Cultura, con música. Esto comenzamos a las 9 de la mañana. Estamos promocionando un programa, decimos el 9, de 9 a 9, porque desde el 9 comenzamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 9 de la noche. ¡Wow! Son 12 horas. Son 12 horas de espectáculos, de artístico, todo lo que ustedes quieran: cine, música, cuentos, cuentacuentos, hay una cantidad de cosas, teatro, por supuesto, en fin. Entonces, tenemos todo el día, que esperamos que la gente venga y se divierta. Va a tener un día, tú hablabas de Domingos de Casa Abierta. Domingos de Casa Abierta es uno de los programas que tenemos durante todo el domingo. De manera que tienes para niños, para jóvenes, para adultos, para todo público y de todo lo que se les antoje, porque tienes danza, teatro, cine, música, folclore, sí, y gustos y colores aquí. O sea, ese día simplemente tienen a disposición la casa desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así es que invito a la gente que no se pierda, porque si no vienen, yo creo que se van a perder de unos lindos espectáculos y de divertirse realmente de la manera más sana y aprendiendo además muchas cosas. Muchas cosas, como también aprendemos a preparar esos olores, sabores y texturas de Doña María Arce, esos platos maravillosos. ¿Cómo se prepara? Si el corviche, ¿de qué está hecho el corviche, mi Doña María Arce? Y también quiero que se van a juntar con nosotros nuestros compañeros que les corresponde en este momento, después de un momentito más, los compañeros coproductores de Infractores. Así está bien, sí, ¿no? Dije bien. Bienvenidos. Infractores de mentes, así es, este programa tan chévere y diverso que siempre está desde las 4 a 4 y media de la tarde, todos los días, aquí por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este corviche que me encanta tanto, qué pena no nos trajo ahora, la próxima semana para brindarle, así, hacerle degustar y que se así sacie el doctor Rodrigo Rangles y todos acá. El corviche se le prepara. Es de origen costeño el corviche, ¿verdad? Sí. Ya. Pero yo no soy costeña, pero lo sé preparar. Usted es de Imbabura, ¿dile? ¿Sí? ¿Dónde de queda Imbabura exactamente, Lita? Es a unas dos horas de Ibarra, que de la parroquia Lita. Y es maravilloso, son unos parajes. Sí, tienen unas playas, unas... O sea, es lindísimo, lindísimo. Las cascadas que tiene... Que están dentro de las siete cascadas, creo, sí. Ahí, ¿no? Las famosas siete cascadas, sí. ¿No? Ahí en Lita divide las provincias, Imbabura y Esmeraldas. Ya, exacto, sí. ¿No? Hay un río hermoso para bañarse, nadar, o sea... Y usted sí. Nació ahí, en ese hermoso lugar. Sí. ¿Y a qué edad vino acá? Yo vine a la edad de 7 años. ¡A Huambrita! Sí. Pero nunca ha dejado de ir, ¿verdad?, a su tierra. Sí. O sea, cada 2 años, cada año, cada 3 años así me voy, porque todavía vive mi mamá por allá. Qué bueno, sí. Su mamita, bueno, ¿qué es lo que primero aprendió a cocinar? Yo aprendí a cocinar, bueno, en mi tierra, el morocho. ¿Ya? El morocho. El morochito con las empanadas, de ahí nacen las, sí, empanaditas, con el ¿verdad? Pan que se elaboraba mi mamá en el horno de leña. Mi mamá preparaba el pan. Y eso cocinaba mi mamá y eso nos servíamos nosotros, ¿no? Y también el repe, el verde con el frejol. Con el guandul. Sí. Qué rica es la carne asada y guandul, ¿no? Sí. Una maravilla. Sí. Tengo hambre. Vine a Cajito y aquí aprendí a preparar muchos platos. ¿No? Y en esos también se especializó con la parte afro-esmeraldeña también, ¿no? De la, sí, gastronomía, como es la, sí, famosa... los corviches. Los corviches. El corviche en base de pescado es, ¿verdad? Sí. Y con verde. Sí, se le raya el verde, previamente se le lava el verde, después se le pela, se le raya y se le revuelve con mantequilla o mantequita de chancho. Y después se le abre en la mitad, se le hace como un pastelito, se le abre en la mitad, se le mete el pescado. ¿Y qué tipo de pescado tiene que ser? Corvina. Corvina. Yo le hago con corvina. Por eso son tan, sí, buenos sus corviches. Con corvina y de ahí se le pone a la paila. Y está listo para, sí, servirse. La próxima semana tiene que traernos. Y también, bueno, también el caldo de bagre y el bagre, sí, es su especialidad. El caldo de bagre, sí. También es algo muy rico que le preparo. ¿Y dónde consigue el bagre? En San Roque. ¿Ah, sí? Sí. Sí, es una maravilla. Aparte tiene un, sí, buen manejo de alimentos. Usted pertenece al grupo, sí, Solidaridad, ¿no? Este grupo es del, sí, sur de Quito, de los platos típicos, sí, del de sur de Quito. Sí, los platos típicos del sur de Quito. Nosotros recibimos previamente manipulaciones de alimentos. Uh-huh. Recibimos cursos para atención al cliente. O sea, eso es diaria. O sea, temporalmente estamos recibiendo todos esos cursos, esos talleres y todo. Nosotros tenemos buena presentación, nosotros bien presentadas para atender a nuestros clientes y sobre todo con buenos productos y, sí, una rica gastronomía, porque esa es parte, siempre, porque siempre menciono portadoras del patrimonio, porque son portadoras de ese patrimonio material que, sí, está vivo, que ha sido transmitido de generación en generación y que estas mujeres, estas guarmis, hacen un esfuerzo por mantener esa tradición. Así no tienen es. Lugares fijos donde vender. ellas a través de las ferias participan y exponen y venden sus productos. La mayoría son jefes de familia de hogar, ¿no? De hogar, y tienen toda esta visión también de la economía popular y solidaria, ¿verdad, mi querida? Así es. Un aplauso para estos actores y gestores y portadores del patrimonio. También quiero dar la bienvenida, y me estoy tomando ahí su tiempo que estamos compartiendo juntos. Estamos de aniversario, 71 años de aniversario de la Casa de la Cultura. Cari se va, un beso fuerte. Y la semana que viene, para el evento, mi Cari, te comprometes, ya, un abrazo, que les vaya súper bien. O sea, también la otra compañera de infractores, no te metes, ¿no? Perfecto. Hola, ¿cómo estás, mi querido Carlos? Sí, Carlos, dime. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias por compartir en tu espacio, que me he pasado un poco. Sí, pues para nosotros, quienes hacemos parte del programa Con Voces de Abajo, es lo hemos recibido de una manera, digamos, complaciente, bastante alegres de que podamos compartir el espacio con ustedes para hablar sobre los 71 años y con varias personas, no solo los 71 años de la Casa de la Cultura. Eso nada más estamos... ¿Qué te parece como joven, así, los nuevos rumbos de la Casa de la Cultura en actualidad? Nos parece interesante el espacio, que hayamos podido incluso, digamos, voces críticas... y de perspectivas críticas sobre lo que está pasando en la realidad nacional, que se puedan tener, ¿no es cierto? Y por eso decimos, sí, estamos, digamos, siguiendo el espacio con claro, así sin ningún problema, ¿verdad? Así, ¿cuánto tiempo ya llevan en la programación con su programa? Porque vienen cada día diferentes actores de ustedes, ¿no? Que sí, pertenecen al colectivo, ¿no? Sí, sí. Dentro de la franja Infractoras de Mentes estamos nosotros con Voces de Abajo. Ya estamos nosotros aproximadamente unos 6 meses. ¿Y qué temas topan dentro de la programación de ustedes, de la emisión de sus programas de Infractores de Mentes? Son temáticas principalmente vinculadas con los estudiantes universitarios. Para los jóvenes. Para jóvenes, problemáticas que están aconteciendo y voces que digamos, se puedan transmitir, ¿no?, desde micrófonos. Qué chévere. Mi doctor Rodrigo Rangles, qué agrado, siempre es un gusto que usted nos acompañe, y también muy agradecidos porque... Trazos de Nuestra Identidad fue una propuesta que se hizo directamente a comunicación y que fue acogida. Ya dos años hemos cumplido, no hemos festejado. Al tercer año vamos a festejar la estancia aquí, mi doctor Rodrigo Rangles. Felicitándoles, muchísimas gracias por todos estos eventos y por seguir trabajando por la cultura y el patrimonio de nuestro país. Cuando tú hablabas hace rato sobre el patrimonio inmaterial, pero que es parte de la identidad nuestra, hablabas de la gastronomía. Nosotros tenemos una revista que circula a nivel nacional en los núcleos, en los 23 núcleos, que se llama Casa Adentro, que es una revista que circula para la Casa de la Cultura, para los empleados. Ahí tenemos una sección que hace Laura Lazo, que está dedicada a la gastronomía nacional. Va más o menos, bueno, la revista va por el número 25 ya, pero en la radio tenemos un programa diario que se llama Identidad. Así es, la revista, la radio. Claro, entonces es una revista noticiosa que hacemos en la mañana y hacemos en la noche, pero además hacemos Cultura en Punto, que son mensajes que salen cada hora también. En todo caso, en ese programa también tenemos un segmento dedicado especialmente a la gastronomía. Creo que vamos por los 140 y algo más. Entonces se está haciendo una colección de eso, y Laura está pensando ya hacer un libro donde va a recoger todo lo que ha hecho durante este año y medio sobre el tema, y tendremos un libro hecho por nosotros aquí en la radio de la casa de gastronomía nacional. De eso te cuento, y realmente ha sido un placer compartir contigo. Tengo que retirarme también porque gracias, hay otras que hacer. No dejo de invitarles, por supuesto, a todos ustedes a que nos divirtamos desde ahora en adelante, pero especialmente el viernes y el domingo. Así es que gracias por la invitación, y sigue adelante, que tu programa es un programa muy escuchado y además muy lindo. Muchísimas gracias, mi doctor Rodrigo Rangles, director de comunicación de la Casa de la Cultura. Mi querido Carmelo, no te dejo hablar, soy el colmo. Tú querías comentar algo y ya estamos cerrando el programa. Bueno, sí, muchas cosas. Una es que... Vamos a tener los libros sugeridos por vos, ¿no? Para que la gente pueda leer y se empape. Por supuesto, sí, siempre hay libros. Hablando de los cinco héroes que salieron, que una cosa que yo no supe por mucho tiempo era que uno de ellos compartió celda con un prisionero político puertorriqueño, Oscar López, quien se encuentra en las cárceles de Estados Unidos desde hace 34 años por su militancia clandestina en un grupo llamado las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, allá en el área de Chicago. Es el último de esa organización que todavía queda en la cárcel, todos los demás ya salieron y he conocido muchos de ellos. Pero bueno, otro día pues hablaremos del compañero Oscar. Tú querías sugerir un libro rápidamente, que vienen los otros compañeros del programa. Sí, mira, este libro, asistí a la presentación que fue ayer en la Universidad Pontificia Católica. Se llama Inversión de Empresas Brasileras en América Latina. Y es un libro bien interesante sobre el impacto de las enormes empresas brasileñas, los megaconglomerados de construcción como Odebrecht, Camargo Correa, en países como Ecuador, Perú y Bolivia. Esto fue financiado, este libro pues acaba de salir, ayer fue la presentación, financiado en parte por CEDES, que es el Centro de Defensa de Derechos Económicos y Sociales, y BASE, que eso es una institución brasileña, también la Fundación Ambiente y Sociedad. El Ecuador, ¿qué es eso? Fue una actividad bien interesante porque fue dedicada también a las inversiones chinas. Ya China proyecta una sombra enorme en América Latina, no en Ecuador nada más, en Argentina, en Brasil, o sea, las potencias. Estados Unidos va hacia su ocaso, y ahora estamos en un siglo asiático con potencias nuevas, Brasil siendo una de las 10 mayores economías mañana del mundo. Mañana tratemos el tema, ¿cuáles son los pros y los contras? Claro, claro, ¿de un imperio a otro imperio acaso? ¿Cuáles son las condiciones? Mañana lo sabremos. Exacto. Y mañana seguiremos conmemorando los 71 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mañana tendremos más sorpresas, más actores, más gestores culturales que aportan día a día al apoyo y al desarrollo de nuestro país. Mañana, justo, tengo que mencionarlo, mañana vamos a tener a la María Augusta Calle, asambleísta del Ecuador, y otras personalidades también. Muchísimas gracias, Calla Cama. No se desconecten de la sintonía de Radio Casa de la Cultura. Mañana nos vemos. Chao, chao. Una casa, nuestra casa. Nuestros primeros padres, Cacha, Atahualpa, Rumiñahui, sabían y amaban el suelo que fue suyo. Y los hombres pálidos y barbudos no le tuvieron miedo al trópico. Esta tierra de aire vegetal, como para que vivan en ella los mejores hombres de este mundo. Benjamín Carrión. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana.